y estaba bien. No es parte de la corrección, a veces la falta, a veces la hago para ir ordenándome en el párrafo de letras del mar azul, me sumerjo con los colores. Así que si hay algo para decir o algo para preguntar, fíjense lo que está escrito. Yo voy escribiendo, voy planteando un diálogo y voy realizando observaciones. Así que no se basen en las rayas, los círculos, en todas esas cosas. No hagan interpretaciones a partir de eso. En todo caso, me pregunto. Bueno. Primera observación. Se los digo para que aquellos que vayan a dar el recuperatorio, a aquellos que vayan a dar el final, las tengan en cuenta. Primero, hay que apoyar las clases con la lectura. La bibliografía es obligatoria y forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la reducida y escueta clase, tal vez se ve reducida porque todas esas cosas las atraviesan y reducen los tiempos, no se alcanza a hacer tan profundo o por lo menos a llegar a un grado de alcance para generar la tarea del aprendizaje de ustedes y por lo tanto se completa el aprendizaje con la lectura. La bibliografía es parte fundamental y los parciales no la regulan. No existe lectura. Por supuesto, siempre hay una excepción, ¿verdad? Uno se da cuenta perfectamente cuando hay un conocimiento que ha hecho un clic y se ha integrado con el esquema que uno da en la clase para ordenarlos y con lo que en la bibliografía, que además tienen un apoyo que se da en los dos. Entonces, no están tan solos tampoco para poder hacer una comprensión de la biblioteca. Pero falta eso. Y el historiador o el profesor de historia, si ha elegido este camino, tiene que saber que el esquema, si ha instalado nuestro de los tiempos finales, va a seguir con las lecturas. Eso es una condición para que ustedes puedan ser buenos profesionales y puedan realmente llegar al objetivo que se ha propuesto inicialmente. Sin lectura no es posible aprender ni esta materia ni otras en el futuro. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que se pide de un parcial es que ustedes alcancen la exposición de una temática con todas las características que esta temática tiene. No que se vayan por las ramas y empiecen a escribir algo que no se les pidió, pero sí que se explayen en aquello que claramente está allí contenido. Y no que se resuelva en una fórmula en la que, en definitiva, no se dice nada. En segundo lugar, hay errores muy profundos. Esos errores profundos, por ejemplo, aluden a cosas que revelan claramente la falta de lectura. Los errores surgen de eso, principalmente. Por ejemplo, que aluden a una falta muy clara de la idea del proceso evolutivo. Que se les está pidiendo que ustedes establezcan las evidencias del proceso evolutivo a través de los restos fósiles. Entonces, si se les pide que hablen del bipedismo, hablan de las ventajas del bipedismo, pero no dicen por qué surge el bipedismo, bajo qué condiciones ambientales está presente como selección natural, ni tampoco cuándo, ni cómo. El cómo alude a las características de esos restos vegetales que nos están demostrando la existencia del bipedismo. Por supuesto, la idea del tiempo está perdida en la noche de los tiempos y eso hace a la comprensión de los temas. Otro aspecto, error profundo, es la etnarqueología. La etnarqueología no es el estudio de los pueblos contemporáneos, porque me interesa para saber y entender lo de los pueblos del pasado. La etnarqueología es una metodología que se aplica en los estudios arqueológicos para ver en una sociedad contemporánea, de cazadores recolectores o de lo que fuera, la relación que existe entre una conducta, un comportamiento humano que se ve en dinámica, actuando, y cómo ese comportamiento está representado en la cultura material. Lo que el etnoarqueólogo ve es la cultura material que queda representando ese comportamiento que ella está viendo. No estudia un pueblo y su idea, su cultura, su creencia, su lengua. Eso lo hace un etnógrafo. No tiene nada que ver con el estudio arqueológico. Entonces, en virtud de que no está profundo ese concepto comprendido, el ejemplo tampoco. El ejemplo menciona, por ejemplo, Dinkos, los mayamíos, cuando mencionan Dinkos, para ir a la arqueología experimental en lugar de la arqueología. Y hablan de Bihor y dicen, ya, ¿qué dicen de Bihor? Bihor hizo el estudio de los Nunavut y llegó a determinar cuál fue el ciclo de vida de los Nunavut. El territorio, el nacimiento del territorio, el cortejo. ¿Dónde está aquí la etnoarqueología? O sea, el ejemplo era para que apliquen el concepto. Si el concepto está mal, el ejemplo no conviene. Y después cosas sencillas. Por ejemplo, Otsi. El primer trabajo que se ven para ustedes en la presentación del curso, porque es un trabajo atractivo, porque va a las cosas muy sencillas, qué comía, dónde vivió, y las disciplinas y los restos materiales que se le llevaron a este especialista para que interprete. Tampoco lo desarrolla, lo menciona, y sí, el estudio de Otsi, cómo se puede determinar las enfermedades que tenía, que tenía también los estudios médicos. Y la evidencia eran cosas muy sencillas para tener en cuenta en lo que se me estaba pidiendo. Es decir, que el ejemplo no es un elevador, ¿no? Ejemplifique. Como decía, ejemplifique, como algo, como un divertimento. No, había que aplicar el aspecto teórico a un ejemplo plena y profundamente desarrollado. ¿Sabes? Bueno, y fíjense que a veces, disculpen la palabra que voy a usar, pero yo, que tengo tantos años de docencia y de parciales leídos, puedo tomarme de esa forma el atributo, es decir, que llego a leer disparates. Hay muchos disparates que son el producto lamentable de la falta de lectura. Por ejemplo, hablando de Schiffman, en lugar de decir microscopio de barrera electrónica, me dice telescopio electrónico. Entonces, si deben estar en condiciones de telescopio electrónico, es porque no leyeron ni se interesaron, ni tienen idea de lo que significa un microscopio y telescopio. No hay interés, da lo mismo cualquier cosa. Y no es así, no da lo mismo. Ese es el caso extremo, por ejemplo. Ni qué hablar de las hipótesis sobre la extinción de los neandertales. Las cosas que estaban incapacitados para responder a los cambios ambientales. Los neandertales, que vivieron desde los 300.000 de los preneandertales, si se fueron adaptando, hasta los 35.000 años, que desarrollaron estrategias adaptativas a la más grande y diversa forma de presentarse los ambientes, frío, templado, bien templado, altas cumbres, lugares de costa. Todas las posibilidades adaptativas de los neandertales tan humanas como la del hombre moderno. No se puede decir no se adaptaron al cambio, porque hace 35.000 años los cambios para los cuales hubo algunos inconvenientes no tienen que ver con cualquier cambio. Tienen que ver con la presencia también de otro humano ahí que está utilizando espacios que interrumpen las posibilidades. La otra es que la tasa reproductiva está vinculada con el desarrollo y crecimiento más acelerado de los neandertales, hace que sea considerado una expectativa de vida que lleva distanciamiento numérico a tener menor número de hijos probablemente que los humanos modernos, lo cual implica una tasa reproductiva menor. Esto llega a la disparatada cuestión de decir que los neandertales eran espíritus. Eso es algo que les digo, no importa que sea, fuera algún de los presentes que les pidió, pero quiero con el tema del arte, que constituye, digamos, un hecho único y singular en toda esta historia del paleolítico que teníamos que estar usando. Bueno, ahora vamos a dejar entonces esta etapa final del desarrollo del paleolítico en el Pleistoceno. Y vamos a ubicarnos en lo que sigue, en lo que sigue después. Vamos a recordar que este momento final del Pleistoceno, a ver, ¿así está bien? ¿O prefieren que...? Este momento final del Pleistoceno es uno de los más extremadamente fríos en estas oscilaciones que se van presentando a partir de los 60.000 años. ¿Se acuerdan que les había hablado de que el último momento de avance glacial, uno de los más intensos del Pleistoceno, en frío? Bueno, aquí lo vemos representado en su expansión. Cuando nosotros hablamos de la edad de los hielos, debemos pensar en esta imagen, ¿no? En otra de completa cobertura de hielo en todo el planeta. Fíjense, ¿dónde está mayormente concentrada la masa glaciaria? En el hemisferio norte, ¿verdad? En toda la zona de centro del polo norte boreal, y acá en las altas cumbres y toda la parte sur de Patagonia. Bueno, entonces, las poblaciones del Paleolítico Superior, yo les había mostrado los mapas en la clase pasada, ¿se acuerdan? Donde veíamos que estos pueblos cazadores fundamentalmente se concentraron en las zonas de las costas como para atemperar el impacto del frío, porque las corrientes cálidas del Atlántico van, digamos, contrarrestando el frío continental. Entonces, la mayor cantidad de estas poblaciones de caza-recolección estaban ubicadas en el norte de Europa, en aquellos lugares. Ahora, ¿qué pasaba en el resto de esta zona, en las zonas cercanas al Ecuador y a las zonas más tropicales? Estamos entonces más alejados del área del manto glaciario. Por lo tanto, vamos a ver que el impacto del retiro de las masas glaciarias hacia el polo norte va a afectar en primer lugar a las que están más cerca del Ecuador. El calor y sus influencias en el cambio del ambiente va a ser más temprano en las zonas más tropicales y va a ir siendo más tardío en las zonas ubicadas más al norte. Bueno, voy a aprovechar el gráfico que hice para el curso anterior para mostrarles a ustedes cómo se va a ir dando el pasaje del Pleistoceno hacia el clima que hoy nos caracteriza, que recibe el nombre del Holoceno. Fíjense que acá yo he puesto una fecha, es la fecha que ustedes ya conocen, el fin del Pleistoceno, el fin del Paleolítico Superior, que coinciden, y el comienzo de este clima actual. Vamos a mirar esta gráfica. En esta gráfica puse una línea del tiempo separando el clima templado para un lado y el clima frío para el otro, para ver entonces las oscilaciones climáticas. A partir de los 18.000 años, bien, a partir de los 18.000 años, se inicia en el planeta, o sea, recuerden, 18.000 años está empezando la industria magdaleniense, el auge de esa industria, con toda la industria ósea, con todas estas maravillas de arte mobiliar, de arte folietal, llegan en momentos en que empieza a darse un avance del clima frío. Entonces se profundiza el frío y en una de las características más destacadas que podemos decir de esta profundización del frío es que el agua de los mares desciende hasta aproximadamente unos 120 metros por debajo del nivel actual. ¿Esto por qué? Porque la mayor cantidad de agua está en estado sólido en la parte continental. Entonces, el agua en estado líquido desciende, es menos, y llega a estas, a descender hasta estos metros. Pero el clima va oscilando y aunque empieza a aumentar levemente la temperatura, y hay hacia los 12.000 años, casi bueno, unos 6.000 años después, una pequeña elevación de las temperaturas, digo pequeña en términos geológicos, porque en realidad, vamos a ver, dura 1.000 años. A partir de los 12.000 años, ¿qué es lo que ocurre? Se empiezan a retirar las masas de hielo, al punto que en el norte de Europa, Inglaterra queda convertida en isla y se separa de lo que es la península báltica, lo que llamamos la península báltica, Suecia, Noruega y Finlandia, y se forma el mar Báltico. O sea, claramente hay una importante retracción de los hielos y un emerger nuevamente los niveles del mar más cercanos a los que son en la actualidad. Pero esto es corto, dura 1.000 años, y nuevamente hay un descenso hacia el clima frío a partir de los 11.000 años. Vuelve nuevamente a quedar unido Inglaterra con la península Escandinavia y nuevamente vuelven a descender los mares, ¿no? Rápido esta oscilación, como un clima que se está volviendo medio loquito, como decimos ahora, ¿no? Si el clima está tan loco, acá en 1.000 años vemos la locura del clima. Y vemos que desde esos 11.000 años empieza a ascender nuevamente la temperatura, y a partir de los 10.000 años, como que ese ascenso de la temperatura ya es marcadamente cálido y se mantiene. O sea que empieza una oscilación, siempre el clima está fluctuando, nunca es una meseta recta, sino que siempre está fluctuando, pero la tendencia es a mantenerse por encima de los niveles fríos, y ya podemos entonces hablar de que a partir o alrededor de los 10.000 años comienza este clima que, si miramos a gran escala geológica, ubicándonos en el cuaternario, podemos decir que podría tratarse de una etapa interglaciaria. Podría muy bien ser una etapa interglaciaria que recién se inicia. Hemos visto que las etapas interglaciarias durante el Pleistoceno no son muy largas, en términos geológicos son 50-60.000 años, lo cual sería mucho más de lo que llevamos vivido. Llevamos vivido solo 10.000, pero se podría ser una etapa interglaciaria. Bueno, o sea que a partir de los 10.000 años se inicia una estabilización del clima por encima de las temperaturas que habían definido el Pleistoceno, y aquí ya hablamos de una situación nueva, una etapa que podemos llamar Holoceno, y que va a seguir con aumento de las temperaturas hasta los 6.000 años, fecha en la que se alcanzan los niveles actuales del mar. O sea que este planisferio que nosotros conocemos hoy día en nuestro mapa mundi, con esas formas que tienen las costas de África, América, etc., se alcanza los 6.000 años. Los 6.000 años han ascendido los mares y ya estamos en el clima actual. Entonces, frente a esta escenografía, nos interesa saber realmente cuáles fueron las consecuencias y el impacto que tuvieron sobre las poblaciones humanas estos cambios. Entonces vamos a hablar de las consecuencias del pasaje del Pleistoceno al Holoceno. Y entre esas consecuencias vamos a mencionar, primero, las consecuencias de carácter ambiental. Segundo, las consecuencias de carácter territorial. Y tercero, las consecuencias de carácter cultural. Desde el punto de vista ambiental, vamos a recordar que gráfico que yo les hice en la clase pasada de las franjas bióticas, ¿se acuerdan? Que les hablé de la tundra estepártica, del bosque de coníferas, de los bosques mixtos, y luego cercanos al ecuador de las selvas, desiertos y llanuras. Bueno, cuando el ambiente frío, como en este caso, se amplían los espacios de tundra estepártica, y les dije, en la campiña francesa había renos, animales de frío intenso. Entonces, por el contrario, si aumentan las temperaturas, se van a ampliar las zonas de llanura, las zonas de selva, se van a ampliar los bosques mixtos. Estos bosques mixtos van a tener un gran desarrollo en estos momentos del inicio del posglaciar. El bosque europeo, con enebros, robles, olmos, castaños, que van a dar lugar entonces a una diversidad de especies animales también, que van a vivir a expensas o dentro de ese contexto de bosque. Y se van a reducir ampliamente los bosques de coníferas, de, por ejemplo, también de abedules, que bordean la estepa o tundra ártica, y van a quedar cada vez más reducidos hacia la zona del norte. Entonces, en virtud de estos cambios, vamos a ver qué pasa desde el punto de vista ambiental con los recursos faunísticos y con los recursos vegetales que están vinculados con la subsistencia humana. Con el Paleolítico superior veíamos este interés puesto en la obtención de la megafauna, ¿verdad? Con esos mega mamíferos como el mamut, el rinoceronte lanudo, los caballos pleistocénicos, los bisontes, que aparecen formando parte del interés humano, no solo en plasmarlos, sino también en obtenerlos para su consumo. Además de una gran cantidad de fauna más pequeña, como podían ser las cabras silvestres, los renos y ciervos. ¿Qué pasa con esta megafauna cuando se empiezan a retirarse los bosques? Se estira. ¿Y por qué razones se estira? ¿Cuáles pueden hacer? El cambio de hábitat. El hábitat lo sigue siendo el mismo. No, sí, pero para retirarse pero pueden seguir retrayéndose hacia el clima frío. Se va reduciendo el espacio de la estepa y tundra. Entonces, al reducirse el espacio de estepa y tundra ártica, esas grandes manadas ya no pueden servir para sustentar a varias manadas, ¿verdad? Entonces, se va reduciendo la posibilidad de que haya un gran número, y al cabo de un tiempo, para mantener semejantes fuentes de animales grandes, se necesita bastante alimento. Entonces, como no hay, porque los espacios son cada vez más reducidos, la fauna comienza un proceso de extinción. Siempre se ha dado esos procesos de extinción cuando hay dificultades en torno de mantener semejantes fuentes de animales. Lo vimos en más o menos el proceso de los Australopithecus robustus. Exacto. La selva y ellos que tienen más agonía. Y era una desde el punto de vista de los procesos evolucionarios de la hominización, era una línea que también siguió la tendencia al aumento del tamaño. En un primer momento, esos procesos son exitosos, pero a largo plazo, le pasó a los dinosaurios, le pasó a tantas otras especies. Y a estas, y rápidamente empiezan a prosperar las faunas más pequeñas, porque en espacios más reducidos pueden tener posibilidad de sobrevivir más fácilmente. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa a nivel ambiental con estos recursos importantes. Por un lado, hay una extinción. Se extinguen algunas especies. Se extinguen el mamut, el rinoceronte lanudo, todos esos grandes mamíferos que fueron retratados en las paredes de las cuevas durante el Paleolítico superior. Algunos de estos van a perdurar pero ya con formas de tamaño más pequeño. Por ejemplo, el alce gigante del Pleistoceno va a tener su representante en el alce de menor porte que todavía existe. También vamos a ver otras de tamaño más pequeño, representadas en variedades de ciervos, de los ciervos pleistocénicos a ciervos modernos. O sea que vamos a ver la continuidad de algunas, pero ya con menor tamaño y por lo tanto adaptadas a las condiciones del Holoceno. Hay algunas que van a continuar casi sin ninguna importantes modificaciones. Por ejemplo, los renos. Los renos que estaban cazando los neandertales, con muy pocas transmutaciones genéticas, van a ser los mismos renos que hoy están concentrados en lugares nórdicos, como es la punta más extrema de Finlandia, en donde actualmente se desarrollan los pueblos lapones, que se ocupan precisamente de las encerronas, de lo que podríamos llamar el pastoreo, entre comillas, porque no es totalmente pastoreo, de esos renos. Por lo tanto, hay algunos que continúan, algunos con modificación, otros con muy escasa modificación genética. Y vamos a ver que hay una serie de formas que prosperan, como son, por ejemplo, los ciervos, que podemos llamar, hay una nueva variedad de los ancestros de estos ciervos, de los ungulados, van a desarrollarse otros nuevos. Por ejemplo, el corzo, las gacelas, los ciervos colorados, etcétera, van a empezar a proliferar en esas grandes variedades. Eso en cuanto a los mamíferos. Pero no solamente hay mamíferos. En este momento también vamos a ver que empiezan a proliferar otro tipo de recursos, como son, por ejemplo, proliferar para lo que le interesa al hombre, no es que antes no había y ahora hay. Antes había de otro tipo y ahora aparecen otras que son de interés para el hombre. Por ejemplo, entre los peces. Entre los peces, durante la época glaciaria, prosperaron algunos peces que estaban más familiarizados con los mares muy salados, porque al haber mucho hielo concentrado, agua concentrada en hielo, el agua de los mares es menor y al ser menor el agua de los mares es más salina, está más altamente concentrada la sal porque hay menos agua. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Cuando hay derretimiento de las masas de hielo, entonces aumentan los niveles de mar y disminuye la salinidad. Al disminuir la salinidad van a propenderse al desarrollo de unos peces que son muy favorables para la alimentación humana y que reciben el nombre de peces anádromos, que son peces ricos en grasas esenciales, no las que producen colesterol, otras. Y esas grasas esenciales, por ejemplo, las podemos encontrar en el salmón, las variedades de salmón que suben, remonta a los ríos de Sogar, del norte europeo. También vamos a encontrar que la baja salinidad de los mares favorece el desarrollo de gran cantidad de mamíferos marinos como las focas, foca anillada en el norte de Europa, por ejemplo. También favorece el desarrollo de bancos de mariscos en las costas europeas, bancos de mariscos que proveen de muchas vitaminas y minerales en gran cantidad en Inglaterra, en el norte de Francia, en Alemania, en Dinamarca. Y también vamos a ver otro fenómeno que se vincula en lo territorial también con las formas que adquieren los recursos domésticos y que se vinculan con las tierras que van a quedar liberadas de hielo, que van a servir para la colonización humana. O sea, a medida que se van retirando las masas de hielo, más al norte se van a ir instalando esas poblaciones humanas. Y al mismo tiempo que se produce esa expansión territorial hacia el norte, también veremos que se amplían los derroteros que siguen las aves migratorias. Las aves migratorias, en la medida en que estaban estos frentes glaciares, tenían un derrotero más pequeño. A medida que se despejan estas tierras en el de hielo, van a ir ampliándose esos derroteros y veremos una gran cantidad de aves que llegan hasta el norte de Europa. Por ejemplo, aves que después van a desarrollarse en gran variedad en lagos, en ríos, son los patos. Una gran variedad de patos del bosque europeo van a desarrollarse ahí también. En este bosque también veremos desarrollarse fauna más pequeña, como los conejos, las liebres europeas, los jabalíes, que van a poblar este bosque. Bueno, entonces, esto por un lado, se expande la ocupación hacia el norte, pero al mismo tiempo que se expande la ocupación hacia el norte, estos lugares como el espacio del estrecho de Gibraltar, o bien el estrecho de los Dardanelos, o también los pasos territoriales que habían quedado unidos territorialmente cuando bajaron los niveles del mar, se formaron puentes terrestres, ahora con el aumento de las temperaturas, el aumento de los niveles del mar, vuelven nuevamente a separarse. Y esta falta de puentes terrestres o digamos, la separación de unidades ambientales diferentes trae consigo cierto grado de regionalización por el aislamiento que generan estos espacios. Entonces, estas serían las consecuencias que podemos citar, entre otras, a nivel territorial. Otro aspecto es que las costas van a quedarse reducidas. Cuando los niveles del mar estaban bajos, entonces había poblaciones que estaban ubicadas a unos 3, 4, 5 kilómetros de las costas actuales. Entonces estaban ocupándose estos espacios que con el aumento del nivel del mar hoy día no existen. O sea que también cambia en ese sentido el emplazamiento de los sitios de ocupación humana, que no van a estar ubicados en los mismos espacios que en el paleolítico superior. Muchos sitios que hoy no conocemos, que han quedado bajo el mar, ¿verdad? Lo mismo también en el caso de sitios ribereños, no digamos del mar, sino también de los ríos. Bueno, entonces, vamos a ver ahora todos estos aspectos a nivel ambiental, a nivel climático, a nivel geológico, cuando hablamos de fuentes terrestres, etc. ¿De qué manera van a tener sus consecuencias dentro de las poblaciones capturadas? Es decir, ¿qué estrategias tecnológicas y culturales van a elaborar para hacer frente a estos cambios? Podemos decir que las explicaciones que se habían dado antes de conocer, como se conoce hoy día, tantas características de estos pueblos, era de que estos pueblos habían tenido una etapa de declinación. Que después de toda esta explosión cultural que es el paleolítico superior en cuanto al desarrollo tecnológico, al uso del marfil, de la madera, de las distintas tecnologías de la piedra, de la expresión artística maravillosa que disfruta la del paleolítico superior, en estos momentos del posglaciar temprano, con estos cazadores recolectores del Holoceno inicial, ya no aparece en el registro arqueológico esa explosión de evidencias materiales tan realmente asombrosa. Por el contrario, en lugar de un arte parietal iluminado, en acabar con tantas pinturas y colores, ahora aparece una exclusión artística muy acotada, por ejemplo, guijarros pintados que se colocan en los interrogatorios, expresiones artísticas no tan polícromas o de colores. Y por el otro lado, se decía que la declinación tenía que ver con la desaparición de grandes manadas de animales, que era el sustento de muchos de estos cazadores-recolectores, y que al reducirse esa megafauna se había reducido la capacidad económica de esas poblaciones, y entonces se empezaba a percibir este momento como un momento de crisis, de hambruna, algo así como si hubiera sobrevenido la oscuridad. ¿Se acuerdan cuando en una época, bueno, porque no, pero yo soy una cuerda, cuando en un tiempo la Edad Media no recibía tanto interés desde el punto de vista del conocimiento de la historia? Se decía que era una edad de oscurantismo, que era una edad en la cual se retrocedía de esa magnificencia gloriosa de la época romana y no sé qué otra cosa. Se lo veía como un estado de declinación, como si tuviera la historia en declinar, cuando no debemos jamás ver la declinación, sino la reorganización hacia otro nuevo orden de cosas. Entonces, bueno, esa mirada que se tenía de la Edad Media la podemos parangonar con esta que se tenía de esos momentos, ¿no? Se había muerto los grandes animales, entonces ya la gente se moría de hambre, no sabían qué hacer, entonces no se dedicaban tiempo a las expresiones artísticas. Bueno, vamos a ver cómo hoy día los hallazgos arqueológicos, las evidencias cada vez más claras de cómo se resolvieron las cosas, nos han mostrado que en realidad se está produciendo una reorganización mental del mundo. Es decir, cambia el mundo, cambia el ambiente, hay otros recursos, hay otras situaciones para resolver. No es lo mismo salir a cazar mamuts que entre varios salir a entrar en el bosque y hacer trampas para cazar conejos, ¿verdad? Y no necesariamente si uno no tiene un mamut se va a morir de hambre, sino que hay otro tipo de recursos. No se trata de que hay más recursos que en el Pleistoceno, sino que de lo que se trata es que hay una diversidad de recursos. Hay un espectro amplio de recursos. Yo les hablé de los peces, de los mariscos, les hablé de fauna de tamaño pequeño, de otro tipo de fauna mediana, que van ampliando la disponibilidad de recursos, lo cual puede llevarnos a reconocer entonces un espectro de recursos variados, una dieta de amplio espectro. ¿Eh? Una dieta de amplio espectro, ¿qué quiere decir? Una dieta en la que se incorporan tanto peces como en un momento dado animales terrestres, como también mamíferos marinos, etc. Eso quiere decir, las grandes manadas de renos se pueden reemplazar ahora con un amplio espectro de recursos. Entonces, no es ni más ni menos, es diferente. Entonces, ante ese diferente espectro amplio de recursos, hay un cambio de mentalidad. El mundo se reorganiza, se empieza a estar en el mundo y percibir ese mundo de otra forma. ¿Y cómo nosotros los arqueólogos podemos darnos cuenta de ese cambio, de esa reorganización? Por supuesto, a través de los materiales, ¿verdad? Que nos van a estar indicando que ese mundo se reorganiza y cambia hacia un orden más pragmático, hacia un orden que busca mayor grado de eficiencia. Ya no se invierte trabajo en el decorado, que a lo mejor eran horas y horas para hacer un elemento utilitario como un arpón, una pieza de arte, porque hacían un decorado, la pulían, o lo mismo un enderezador de estilo, un elemento sumamente doméstico, utilitario, que era decorado de forma bellísima. Eso que son los hombres que se pone para diferenciarse de otro grupo, para el intercambio, etc. Pero ahora vemos que el mundo es distinto, entonces ya no se invierte en la decoración, sino que se invierte en la eficiencia de lo que es el artefacto. Entonces nos vamos a ir ahora metiendo en esta idea del comienzo de los llenos, de los cazadores, con este esquema, y veamos un poco cómo se va dando este esquema. En este mapa vemos el estado previo al comienzo del Holoceno. Vemos el estado de la distribución de los sitios, por supuesto, los sitios principales, no son los únicos, del Paleolítico Superior en España, en Francia, en la zona del sur de Alemania, todo lo que viene a ser esta zona de Europa Oriental y todo lo que es las estepas rusas. Llegar a Siberia, vemos cómo los sitios se están ubicando siempre sobre la franja biótica de coníferas, rodeando al ambiente de masas glaciares. Este proceso de retracción que se inicia con el Holoceno, recordando la imagen anterior que les mostraba, no fue de un día para el otro, sino que las tierras se van fijando de manera procesual, digamos, a medida que va produciéndose el aumento de la temperatura. Entonces las tierras se van despejando, se van produciendo procesos de colonización en distintos tiempos. Por ejemplo, las zonas del Mar Báltico quedan despejadas en la zona de Suecia a partir de los 10.000 años, como Dinamarca y el sur de Inglaterra, pero recién a partir de los 8.000 años se va a liberar completamente del hielo la parte norte de Inglaterra y también de la zona de Noruega. Y recién para los 5.500 va a terminar de formarse, acá me dije a los 6.000 años se alcanza el nivel de los mares. Bueno, finalmente las masas de hielo se retiraron del norte de Finlandia a partir de los 5.500. Quiere decir que los procesos se van a ir dando en forma desfasada desde el punto de vista de lo que sucede en otros lugares del mundo. Especialmente en respecto de lo que sucede en el cercano Oriente. Mientras esto pasa en Europa, donde vamos a ver una larga perduración de los cazadores recolectores desde los 10.000 hasta los 5.000 años, otro va a ser el panorama que vamos a encontrar en la zona del cercano Oriente. Fíjense en tamaño, en este proceso de continuidad de los cazadores recolectores y el tamaño que tiene acá el proceso de continuidad de los cazadores recolectores en el cercano Oriente. No es una cuestión del tiempo que dura, sino es una cuestión de cuáles son las características que estos cazadores recolectores del comienzo del Holoceno van a tener como ambiente o como escenografía. En Europa, como les mostré, las condiciones templadas van a tardar mucho tiempo. Recién, definitivamente, a partir de los 5.000 en el norte, van a sentirse las influencias del cambio ambiental. Pero en el cercano oriente, que está mucho más al sur, el clima templado va a ser más tempranamente percibido. Y además de eso, de pasaje temporal, también va a existir una diversidad de recursos diferentes. Es decir, que en el cercano oriente vamos a encontrar recursos que no están presentes en el bosque europeo. En el cercano oriente vamos a encontrar los ancestros silvestres de vegetales tales como los cereales, tanto del trigo, del que va a derivar el trigo candeal actual, como de la cebada, el centeno, la avena, todos cereales que crecieron en forma de vegetales silvestres en el cercano oriente, que no estaban presentes en Europa, ni tampoco estaban presentes en Europa lo que se desarrolla en el cercano oriente, que son las legumbres, como las lentejas, los garbanzos, porotos y arvejas, ni tampoco vamos a encontrar en Europa lo que sí aparece en el cercano oriente, que son los animales factibles de domesticación, cabras, cerdos, ovejas, vacunos, que no están presentes en Europa. Y por lo tanto eso va a ir configurando dos procesos completamente distintos. Fíjense, sin esos vegetales silvestres y sin esos recursos faunísticos, en Europa la vida cazadora-recolectora perduró durante muchísimo tiempo, 5.000 años. En el cercano oriente hay menos disponibilidad de fauna, ¿eh? Hay algunas manadas importantes de gacelas, pero digamos que hay mucha población y el tema de los recursos faunísticos es un problema que va a llevar a manipuleo de los vegetales, especialmente esos vegetales que tienen semillas, que tienen granos, y que es lo que va a desembocar en una transformación de esos vegetales, vean cómo. Y en los montes sagros, en las laderas, se encuentran los cereales silvestres. Los recolecto porque me interesan los granos. Los muelo, les saco harina, las hago panes, etc. Y al cabo de un tiempo, estas semillas las saco de donde se reproducen y las llevo a otro lugar. Otro lugar que tiene una altura diferente, tiene suelos diferentes. Y al estar en otro lugar, los vegetales producen cambios, porque no tienen la misma condición en la que se desarrollaron originalmente. Si esos cambios le interesan al hombre, por ejemplo, el aumento del tamaño del grano, entonces los humanos pueden hacer que se desarrollen esos en particular. Sacan los que no les gustan, los que tienen los granos más pequeños, y dejan prosperar esos otros. Al cabo de un tiempo, eso va generando una transformación de los vegetales que conduce a un proceso diferente en el cual, para poder seguir consumiendo esos vegetales, se necesita generar la reproducción a partir de la intervención humana. Es decir, empezar un proceso de reproducir el alimento que me interesa, pero poniendo un esfuerzo en trabajo adicional, que es lo que va a dar lugar a lo que llamamos en términos de etapa el neolítico. Entonces fíjense las consecuencias distintas que vamos a encontrar por un lado en Europa, por el otro lado en el cercano oriente. El proceso de transición desde el pleistoceno o paleolítico hacia el holoceno recibe el nombre del mesolítico. Meso quiere decir medio, ¿verdad? Es un momento de transición. ¿Transición hacia qué? Hacia el neolítico. Es el momento preparatorio de lo que va a desembocar o autogenerar en el mismo seno de estos pueblos la producción de alimentos. En 1500 años se produce esa transformación de cazadores recolectores a productores de alimentos. En cambio, en Europa, la cosa es diferente. En Europa siguen los cazadores-recolectores y fíjense que va a recibir en este momento otro calificativo de epipaleolítico, que no es lo mismo que meso. Esto sería meso, intermedio, esto sería epi. ¿Qué quiere decir epi? Lo que continúa después del paleolítico. El epipaleolítico es la caza-recolección que va a perdurar con las nuevas condiciones del Holoceno, con otra fauna, con otras estrategias, con otra forma de pensar y percibir el mundo. Tranquilamente van a perdurar durante 5.000 años. Mientras tanto, en el cercano oriente, estos pueblos que van a empezar con la agricultura y el pastoreo, que requieren tierras y cada vez más tierra y más expansión para su producción de alimentos, empiezan a expandirse por Europa, están ocupando el sur de Grecia, Macedonia, y empiezan a expandirse siguiendo el derrotero de los grandes ríos, el Danubio, el Rin, y van a empezar a ocupar Europa, en una Europa que no está vacía, en una Europa donde hay sociedades cazadoras recolectoras preexistentes. Bueno, esto va a originar una situación en la cual la condición de poder continuar con la casa de colección equipario de Ítaca se van a ver cada vez más dificultadas. Entonces veremos que recién aparecerá el neolítico a partir de esos 5.000 años como un proceso que viene desde el cercano oriente ya configurado, viene con los granos domesticados, viene con los animales domesticados, pero que se implanta sobre estas poblaciones preexistentes. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el mesolítico y los pueblos de este Holoceno inicial generan por sí mismos el proceso hacia la gestación del neolítico o de la producción de alimentos. Y esto viene ya configurado y se va a implantar sobre los pueblos de este paleolítico. Los pueblos europeos no aún generan un proceso propio, porque no tienen los recursos al pie de la domesticación, sino que reciben este proceso ya configurado. ¿Está? Es distinto, por eso se usan nombres diferentes. Bueno, vamos a ver ahora algo sobre el epipaleolítico, ya terminando la clase, y vamos a ver entonces estos pueblos cazadores-recolectores que, de los cuales se decía eran pobres muertos de hambre, solamente usaban los carros pintados que colocaban en los enterratorios. Bueno, nosotros decíamos que en realidad se trata de un cambio de mentalidad, que no es más pragmático, menor inversión de esfuerzo, pero con significados potentes, como es este, por ejemplo, de los carros pintados. Y hay un cambio también en la forma en que se realizan los diseños pictóricos y decorativos, donde ahora el hombre ocupa un papel principal. En el Paleolítico Superior, el papel principal de las expresiones, ¿dónde estaba? En los animales. Las expresiones animalísticas formaban el centro de la vida del cazador paleolítico. Acá vemos que el hombre y las escenas que faltaban también en el Paleolítico Superior, y las escenas de actividades que realiza el hombre en forma también muy abstracta, representado, se vuelven el hecho centralizador de la expresión del propio yo, de la reflexión sobre lo humano, ¿no? Que muestra también todo ese cambio diferente. El arte levantino, por ejemplo, que se desarrolla en el este de España, donde actualmente está Valencia, Tarragona, y también el sur de España, va a ser rico en expresiones pictóricas de estos pueblos mesolíticos donde abundan las actividades humanas. Por ejemplo, esta representación de una mujer subiendo a buscar miel a un panal, fíjense ahí está con su cestito y las abejas, escenas donde aparecen claramente el hombre y la mujer en actitudes de cacería de animales o en actitudes domésticas, la cacería, bien con su escena plena que no teníamos en el Paleolítico Superior, en este caso de un jabalí, ya fauna moderna, y también los cazadores con todos sus implementos, sus actitudes de caza, el arco y las flechas, ¿bien? La figura. ¿Ya podemos estar hablando en esa época de arco y flecha? Sí. Ya con el Paleolítico Superior final podemos encontrar algunas expresiones, por ejemplo, de la vertiente, en una etapa de desarrollo de una tecnología más pequeña, de microlitos, que empiezan a desarrollarse, pero muy levemente. Ahora sí ya claramente las vemos bien desarrolladas en armas, las flechas plenas en el solístico. Como les decía, también escenas de danzas, ¿no? Estas figuras como moviéndose y danzando con animales, representando también escenas. Y una muy bella, para mí, como es esta, de una danza también con todos esos puntos que pareciera querer indicar también el movimiento, donde, bueno, como ven ustedes, el tema de lo humano está presente. Dejando estos aspectos que serían los aspectos ideológicos, vamos a estos aspectos que serían los más tecnológicos y utilitarios. Como ejemplo, de lo que veníamos diciendo en torno de la búsqueda, no tanto del adorno, sino de la eficacia, vamos a hablar del tema del arpón, no. Encontrado en general en pueblos que están ubicados en el norte de Europa, en donde antes estaban los pueblos magdalenienses. Ahora vamos a encontrar algunos en un sitio llamado Magdasil y en otros, del cual este da nombre a la industria que se conoce con el nombre de Asiliense, que sería la continuación del epipaleolítico, o sea, la continuación de la última etapa del paleolítico superior, que es el magdaleniense. Este Asiliense lo vamos a ejemplificar a través del tema de los arpones. Cuando nosotros veíamos el magdaleniense del paleolítico superior, hablamos de arpones muy bellos, algunos de una sola hilera de dientes, otra de dos, muy bien decorados, pulidos, etc. Pero en este caso eran arpones fijos, es decir, que hacía una ranura en el astil, se colocaba la punta del arpón y luego se lo fijaba en cupos de tendones, etc. Bien, entonces, si el objetivo era cazar un lobo marino que iba a la playa en momentos de reproducción o apareamiento, y se intentaba conseguirlo, entonces se arrojaba el arpón se clavaba en el animal, y en el animal herido, ¿qué hacía? Inmediatamente un animal herido, un mamífero marino, ¿a dónde va? Al agua. Y si va al agua, ¿qué pasa? Se pierde el arpón, se pierde el animal, y tanto esfuerzo y decoración, entonces quedó en una inversión poco rentable desde el punto de vista de la eficacia cazadora. Entonces, ¿qué observamos en este arpón asiliense? ¿Qué aparece como llamativo? El agujero. El orificio, ¿verdad? El orificio que está ahí en una cosa, en una hilera. Ese orificio que nos está indicando. Si hay una cuerda que se está atando en la mitad del astil, y que esta cabeza de arpón es colocada sin fijar, que son cabezas de arpón móvil, de manera que cuando se larga el astil, cuando el arpón colocado, se clava en el animal, se suelta, y si el animal se va al mar, ¿qué pasa? En una playa con rocas y demás, el astil va haciendo que se frene la huida. Y al mismo tiempo, si llega al mar, el astil, que es de madera, flota. El animal baja, como tiene el largo cordel, entonces puede ir a las profundidades, pero el astil va siendo posible de visualizar por el cazador. Usando canoas, que antes encontradas en Dinamarca, en alguna de las turberas, han podido conservar, que muestran el uso de canoas, se puede entonces fácilmente atrapar a la pieza. Entonces, aquí estamos viendo un tiempo de inversión puesto no en la decoración, el adorno, que fue parte de un elemento importante que hicieron los hombres para el paleolítico superior, para la diferenciación entre grupos, etc. Aquí lo vemos a ese esfuerzo puesto en la concreción de un proceso más eficaz. Bien, ahora hay que invertir tiempo en hacer las canoas, en buenos remos, en hacer buenas piezas, como para poder realizar una cacería exitosa sin pérdida de energía e inversión de trabajo. Entonces vemos cómo se ha hecho ese cambio de mentalidad hacia una búsqueda de mayor eficiencia. Esa sería entonces la explicación, de ninguna manera es una declinación, sino, como les digo, un cambio en la organización del mundo. Y hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en relación con la tecnología lítica. Nosotros habíamos hablado durante el paleolítico superior de la realización de hojas, ¿verdad? Bueno, acá también las formas base van a ser las hojas, pero los artefactos se hacen más expeditivo, en lugar de hacer esas juntas, que había que tener mucha inversión de esfuerzo y tecnología como las juntas solutrenses, se van a hacer juntas más expeditivas o artefactos más expeditivos. Se lleva, por ejemplo, al bosque un carcaj con estas hojas, y luego, si se aparecen elementos de interés, se trozan, y esos pequeños trozos de 2 o 3 centímetros, que requieren los microlitos, se adosan a una sil, y así se van realizando diversidad de artefactos. Con Mabel ya entonces vieron el tema del micronitismo, que va a caracterizar la tecnología de estos pueblos. Bueno, dejamos acá y en la clase que viene retomamos con este tema. Chao, hijo. ¿Qué es esto? ¿Qué? Las hojas. Las hojas que estaban escritas. Una nueva esa está en la de la nata. Sí, está en el mismo cuadro. Sí, está todo reducido y todo. Sí, no se saca de la nata. Es que la fotocopia está acá dentro. Del... ¿La llave dónde estaba? Yo sabía que suena, ¿no? Sí, sí, sale con frío. La tierra es un factor que se ha considerado un importante. Amigo Juan, chao Juan, 6 de noviembre. Chao. Si no, si me está matando. Está matando. Antes, me duele la cabeza. 26 del parcial. 26. ¿Qué tema para Gile con su nombre? Sí, sí.